Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Llegando a todo el mundo a través de internet en radioujo.com y en asaltomatarradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Y estamos en riguroso directo emitiendo desde los estudios de Radio Ujo en Ujo. Jueves 2 de enero, una noche fría, 8 grados en el exterior. El primer programa del año. Programa número 760. Feliz año nuevo para ti y los tuyos. Un saludo de parte de Larry Lanner y Maitane Fernández. Buenas noches y bienvenidos, Metalheads. Todos los años pienso en hacer lo mismo, pensamos en hacer lo mismo, dar un repaso a lo que es el año completo, lo que fue nuestra vida musical en el año que terminó. No siempre lo hacemos porque al final, bueno, pues normalmente hay compromisos de algún tipo y entonces nunca nos da tiempo a hacer lo que teníamos pensado en un principio, pero este año sí que lo vamos a hacer. Hoy no tenemos entrevista y entre Maitane y yo vamos a hacer este repaso al año 2024 que acaba de terminar. Así que vamos allá. Estos días es bueno hacer un poco de balance de lo que ha sido el año. Es algo que nunca nos acordamos de hacer. Y quizás sea porque aquí las temporadas las empezamos en septiembre y las terminamos en julio. Normalmente nos tomamos siempre el mes de agosto como un mes de descanso de la actividad de la radio. Porque solamente en Diario de Metalhead, pues eso nunca descansa. 2024 ha sido un año muy especial. Tras mucho tiempo teniendo que hacer radio en formato grabado, el haber podido regresar a los estudios de Radio Ujo y al directo ha sido un subidón, un empujón, y sobre todo el haber contado con invitados desde el primer día, pues ha servido para que no nos diera tanta pereza continuar con esta actividad como en los últimos tiempos. Vamos a empezar por ahí, haciendo balance de los programas más escuchados de Diario de Metalhead Radio en este 2024. Un 2024 en el que hemos visto decaer un poco los números en descargas, entre otras cosas porque unos dos meses no pudimos contabilizar ninguna descarga de Asalto Mata Radio Rock por avería, y tampoco las de Archive, que ya lleva desde octubre sin funcionar. Son muchas descargas que están a cero y que sabemos que están funcionando. Aún así, los números casi igualan a los del año pasado. Ha sido una barbaridad y os tenemos que dar las gracias por escucharnos a través de los diferentes podcasts, aparte del directo, por supuesto. Me estáis saltando un poco el guión y luego se me va el santo al cielo. Pero bueno, dicho esto, Maitane. Estos han sido los tres programas más escuchados de los 55 del año 2024, que concluyó hace unos poquitos días. Dos días. En el número 3, el programa dedicado a Totem God fue el 751, que lo emitimos el 11 de octubre con la banda aquí presente en el estudio, aquí en directo. Se vinieron a presentar su nuevo discazo, Beyond the Veil, y a él pertenece esta canción que ahora vais a escuchar, Marrow of the Soul. The world. Arrow of the Soul, el tema del Beyond the Veil de Totem God, la banda asturiana que, por cierto, esta noche hemos sorteado la cesta de Navidad hace un ratín, hace algo más de media hora. Lo hicimos a través de Facebook Live en riguroso directo y la cesta se va para Gijón, se va para Joel Petersen, que fue el agraciado, el número 18, que fue el que salió en la aplicación aleatoria que utilizamos en el móvil y que, bueno, los que estaban conectados lo han visto y, bueno, todos lo están viendo ahora en diferido. Ya hemos estado hablando ya con Joel, que bueno, ya le habían avisado a alguien que había visto el vídeo que y se lo habían pasado ya. O sea que Joel ya nos vemos para darte la cesta. Y Totem God, por cierto, la cesta sirve también para elaborar el top 10 de Diario Metalhead, como todos los años. La gente vota sus 3 discos favoritos estatales y 3 internacionales y con eso elaboramos nuestro top 10. Y Totem God está en ese top 10 muy, muy arriba. En la próxima semana diremos ese top 10 y escucharemos lo mejor del año según vosotros. Y nada, vamos a seguir, Maitane. Bueno, pues vamos con el segundo programa más escuchado en el 2024. Fue el que cerró precisamente la temporada 23-24. Como sabéis los que nos seguís habitualmente, cerramos siempre las temporadas con un especial dedicado a nuestro festival de cabecera, el Wacken Open Air. Este año no fue distinto y pues nos fuimos a descansar con el programa dedicado al festival alemán. Fue un Wacken fantástico, sin barro y del que, bueno, disfrutamos de lo lindo, vaya. Con Scorpions y Amon Amarth encabezaron un cartel plagado de grandísimos nombres, como siempre. Aunque el que esto os cuenta, lo que más disfrutó fue quitarse la espina clavada más larga de su vida, la de ver a The Sweet en vivo. Lloré de la emoción y a la vuelta los británicos publicaron un vídeo con imágenes de esa actuación en Wacken. Lo hicieron con esta canción, una canción nueva llamada Destination Hanover. Sweet. Oh! Y vamos con el programa más escuchado o más descargado del año, que no fue otro una vez más que el programa con Warcry como protagonistas. El 8 de noviembre, Víctor García estuvo por la radio. Y si el programa 753 ha sido el más escuchado del 2024, pues aquí os dejamos con Warcry. Suena La Vieja Guardia en directo. Un viejo dios, aunque el tiempo es un hombre de error, herederos de un Christmas! Los jueves no sería lo mismo sin Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano del animal de mi metal de Fernández. Diario de un Metalhead, el Radio UJO. Tras unos años 2020 y 2021 en los que nos vimos encerrados en casa, creo que saboreo mucho más cada minuto de vida y de ocio. Disfruto mucho más de los conciertos y de ver grupos en directo. Este año hemos visto a bastantes más de 100 bandas en vivo, hemos trabajado en 10 producciones y hemos viajado a 12 ciudades. Hora de hacer balance y decir cuáles fueron los 3 conciertos más especiales, exceptuando al de The Suite, claro que... a los que ya hemos pinchado y no los vamos a volver a pinchar. Y otro muy especial fue el de Warcry en Bilbao, que hacía 5 años que no les veíamos en vivo, así que ¿qué os voy a contar? Tampoco los vamos a poner en ese top, porque ya hemos pinchado a Warcry ahora mismo. Pero claro, no vamos a volver a pincharlos, no vamos a repetir. Y vamos a poner otros 3 momentos especiales del año. Espera, Maitane, que te abro el micro. Ahora. Sí, bueno, ha sido bastante difícil el año. Bueno, como os había comentado, bueno, el número 3 sería probablemente el concierto de Grima en Santander. Ese fue un momento bastante especial. Estuvieron en Oviedo, pero aquí estábamos involucrados en la producción y no pudimos disfrutarlo de pleno. Además, los chicos llegaron un poco enfermos, hubo que hacerles algunas cosillas extras. Vamos, que no los disfrutamos como nos hubiera gustado. Así que una semana más tarde actuaban en la Rock the New Beer en Santander y pues allá nos fuimos para saludarlos, para charlar un poco y sobre todo para estar con ellos de cerca, porque ya desde un principio sabíamos que la banda iba a ir para arriba. Y así ha sido, ahora ya están con Napalm Records y no van a parar de crecer y de triunfar. Estamos segurísimos. Los tendremos que ver de lejos, seguramente. School Gatherers es su primer single con el sello austriaco. Thank you. Brutal lo de Grima, ¿eh? Sí, fue espectacular. ¿Cómo suena este tema, ¿eh? Este nuevo tema. No van a parar, no van a parar de crecer. Vamos con el siguiente momento, otro momento especial guardado en la retina. Fue la visita de Blaze Bayley con sus inseparables Absolva para hacernos disfrutar de un show especial a Iron Maiden. Soy muy fan de los discos de Blaze, pero no pude ver a Maiden con él en vivo nunca. Sí que he visto a Blaze en repetidas ocasiones y con Wolfsbane, pero no con Iron Maiden. El caso es que, bueno, nos acercamos hasta la sala Acapulco de Gijón. Gracias, Pachi, por traerlo. Y disfrutamos de los temazos de esos dos grandes discos que son X Factor y Virtual 11, le pese, o Virtual 11, mejor dicho, le pese a quien le pese. Así que nada, vamos con un tema de Maiden con Blaze a la voz. Esto es Men on the Edge. Back up for miles, the car is an urban vacant. where Santa's elves in the workshop for good girls and boys. Happy Christmas! Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Aquella noche con Blaze Bailey fue muy especial en Acapulco, ¿eh? Sí, te firmó todo lo firmable. Estuvo muy, muy amable, estuvo varias, o sea, una hora, hora y media, sí, firmando. Sí. Sí, se montó ahí una cola y claro, sí. Todos, casi todos llevábamos más de una cosa para firmar, que si los discos de Maiden, que si los discos suyos, y la verdad es que encantador el tío, haciendo fotos con todo el mundo, súper cercano, ¿eh? Bueno, ya lo hizo la otra vez cuando vino, que tú no estabas, ¿eh? Ya, en Oviedo, ¿eh? Sí. Cago en la mar, que era nuestra party, me cago en la leche, y yo me la tuve que perder. Maldito, ya lo hizo así, ¿no? Ya lo hizo así, o sea que, bueno. Maldito curro, ¿eh? Que nos prohíbe de esas cosas, pero bueno, esa vez me desquité. La verdad es que bolazo en Gijón. Además, yo lo había visto varias veces en vivo. Lo habíamos visto varias veces en vivo, pero no lo habíamos visto con los temas de Maiden. Y la verdad es que fue una noche muy especial. Qué manera de cantar el Acapulco, ¿eh? Hombre, claro. Yo creo que nunca cantamos así en el Acapulco. Sí. Creo que nunca hubo una movida tan gorda como esa, ¿eh? Hombre, yo creo que ahora tengo entendido que ya Pachi dispone de la sala en horario ininterrumpido. Y eso le va a facilitar mucho las cosas para volver a traernos estos fantásticos artistas. Así que Carla, Pachi, Sara, toda la gente que trabaja allí, gracias por ese pequeño esfuerzo. Sí, sí, de volver a tener la sala a disposición total. Sí, porque ahora en Acapulco se acababan los bolos y había que... nos echaban directamente. Eso, nos eso, echaban, eso. Nos tienen echado empujones. Sí, literal. Sí, empujones, fuera literal. De aquí... Que viene el pachangueo, pero ahora bueno, después de... Han puesto Pachi en redes sociales que, que cuando acaben los conciertos en Acapulco, pues seguramente seguirán poniendo musicona para que la gente no marche corriendo. Y ahora que Gijón está sin bares de metal, pues estará bien el poder quedarse a tomar una cerveza tranquilamente. Porque, y que mira, eso sirve para que la gente se calle la boca en los conciertos que hablábamos el otro día y que hablen después, coño. Nos vemos luego cuando acabe el bolo, en lugar de ir corriendo para casa, pues nos quedamos tomando una cervecita, que tenga que conducir sin alcohol y ya está, podemos estar un ratín más allí calentinos, que en Acapulco se está muy bien. Sí, está muy bien. Está y muy nada, bien. Así que enhorabuena a Pachi, Carla, Sara y compañía, todo el crew de la sala Acapulco conciertos, porque va a ser un verano mucho, un invierno mejor dicho. Invierno y verano y otoño. Un invierno muy, muy especial. Vamos con el último momento elegido de este 2024, una noche yo creo que inolvidable, Maitane. Sí, fue cerquita, fue aquí a una hora, o sea, el Lion Rock Fest. Fue una jornada genial, rodeado de amigos que vinieron de casi toda la geografía española. Un día ideal que, bueno, que concluyó pues viendo a otra de esas bandas que llevábamos más de media vida esperando ver en un concierto. Fue el 9 de noviembre y por fin vimos en vivo a Treat. Vamos a escuchar Ghost of Graceland de los suecos Treat. Y bueno, no todo han sido campana sobre campana. Decía yo que no todo han sido buenas noticias en 2024. Se ha despedido una banda, no sabemos si temporalmente, si luego volverán. El caso es que nos hemos quedado sin Crisix. Yo creo que para mí es la noticia musical más triste del año. No sé qué opinas tú, Maitane, pero para mí lo es, desde luego. Bueno, esperemos que vuelvan. Será a lo mejor hasta dentro de un tiempo, que no será para siempre. Bueno, pero han cerrado el shop incluso, que joder, porque estas podían vender igual, ¿no? Ya, pero bueno, están un poco cansados. Ahora cada uno tiene una serie de proyectos que seguramente aparcarán y volverán todos juntos, seguro. Estoy segura. Bueno, yo creo que a Carrie le va a ir muy bien. No sé cómo le irá a Juli con Midnight Brujo, que ya lo hemos pinchado aquí, que suena un poco más a Ghost, a lo mejor, y a lo mejor no sé si, bueno, si Ghost gusta en el Menda y Brujo, yo creo que tiene que gustar. Pero bueno, es una apuesta arriesgada. La de Carrie, como es más macarrilla, más puncarra, yo creo que va a funcionar bien. Yo creo que está funcionando bien. Está funcionando bien. Yo he visto imágenes de su concierto, sí. Y bueno. Y yo tengo ganas de verlo. El disco me encanta, pero bueno, es otra historia completamente distinta. Y desde luego no sé si pinchable en este programa. Bueno, porque es selfie, pero... Carrie Punky. Bueno, nada, que lo dicho, que es una triste historia la de Crisix, que haya quedado ahí aparcado. Que bueno, han regalado un DVD en directo a los que se lo pidieron. Te lo mandaban gratis, solo había que pagar los gastos de envío. Y estamos esperando por él como agua de mayo, porque no es el tiempo que estaremos sin ver a Crisix en directo. Esperemos que sea un punto y aparte y que los volvamos a ver. Si no, pues tendremos un bonito DVD, pero bueno, no es mucho consuelo. ¿Vamos a escucharles esta noche? ¿Cómo no? Vamos a escuchar a Crisix, ¿qué coño? Let's go! eyes, oh my eyes. The price of a deal with the devil, can you kill the motherfuckers when they pay me for steel? The price of a deal with the devil, it's my time, it's my fate, fate. Bueno, ha sido un año en el que hemos currado como piojos, ¿eh? A nivel de producción, curramos, pero bien. Sí, han sido además bolos bastante curiosos. Aparte de los Grima ya mencionados, hemos estado también con otros, trabajando con otros rusos, con Satarial, que bueno, ha sido una experiencia impresionante por todas las cosas que nos presentaron encima y debajo del escenario. Yo creo que nunca se ha visto nada parecido ahí. De hecho, cuando se le propuso al dueño de Lagón, enseguida dijo que sí. Y la verdad es que hemos alucinado todos con lo que nos ofrece esta gente y toda la historia que tienen detrás, que es bastante, bastante curiosa. Y además creo que han decidido quedarse por estos lares, me parece, ¿no? Bueno, estaban buscando casa. Lo que no sé si al final lo han conseguido, ¿no? No he vuelto a hablar con ellos desde la entrevista que le hice a Angélica. Pero bueno, su idea era esa, pero como son presos políticos en realidad. Sí, pues, sí, la verdad es que sí. Pues bueno, a lo mejor igual pueden pedir incluso asilo. No sé si, si estarán en condiciones de ello, ¿no? Se están pirando todos de Rusia porque si no este cabrón los fusila a todos. Bueno, ellos hacían ya tiempo que están viviendo en Polonia y también han tenido allí problemas. Y por eso estaban casi buscando por aquí donde vivir y donde hacer su música. Eso es aparte, la música que hacen es una cosa que, bueno, es un poco, digamos, fuera de lo común y digna de ver, tanto el espectáculo como lo que hacen. Entonces, bueno, la gente que tuvimos la suerte de ver su concierto, la verdad que ha sido una cosa única. Hicimos muchas producciones, pero hay dos conciertos que a mí me dejaron muy marcado porque soy fan de las dos bandas desde hace, bueno, desde chiquillo. Una era Heavy Petting, que fueron una pasada. También. Fue una tarde increíble, muy poquita gente en la sala, por desgracia. El Hard Rock no es lo que más se valora en Asturias, sí. Pero qué grandeza de artistas, sí, qué pasada, sí, en, sí, el, sí, trato y todo, ¿eh? Fue increíble, increíble. Que hay la verdad que hemos tenido bastante suerte con las producciones que hemos hecho. Muy poca gente nos ha dado, entre comillas, guerra. Y Heavy Petting, pues súper cercanos, vinieron con sus esposas y ayudándonos en todo momento, prestándose a todo. O sea, impresionante. La verdad es que hasta ahora hemos tenido bastante suerte. Lo de Hitten fue, vamos, la sala hasta arriba, la bandera, hasta la bandera, ¿eh? Es verdad. Buena noche de thrash metal que nos pegamos y qué bien lo pasamos. Y qué majos ellos también. También. Qué cercanos, qué increíble, qué artistazos. También. Qué artistazos y qué grandes personas. La verdad es que, no sé, Javi Kivens, sí, está ofreciendo cosas muy, muy buenas y es una pena que, bueno, que a veces el público no asista, pero bueno. Ya sabemos que cada uno tiene su circunstancia y a veces se puede, a veces no se puede, pero la verdad es que Oviedo está poniéndose ahí un poco en el mapa y la verdad es que es una pasada. Agradecemos también a todas las chicas de Lagón, desde Sergio, Pablo, camareras, bueno, increíble todo, todos, la verdad. Bueno, estamos acercándonos a la medianoche, al final del programa, y nos falta hablar de la web. Y si hablamos de la web, la contracrónica del Lion Rock Fest, del que hablábamos antes, fue de lo más leído del año. Aunque no se pudo competir con las crónicas de Masterchef que nos hizo Iván Desván. Gracias, Collacio, por la colaboración magnífica. Iván, un día caminando por el centro de Oviedo, vio que había follón en la plaza de la catedral. ¿Y quién estaba allí? Pues estaba el señor Alberto Marín, de Defcon 2 y de Ankara y de muchas otras bandas, allí cocinando. Y dijo: hostia, esto es Masterchef, tío, y están grabando en Oviedo. Le hicimos un robado al señor Marín, lo publicamos, fuimos los primeros que hablamos de la edición de Masterchef Celebrity y lo petamos. Aquel anuncio, aquel robado, dio más de 7.400 visitas a la web en apenas 24 horas. Y luego, pues animamos a Iván a que escribiera, que como veía Masterchef con su chica, con Leti, un abrazo para aquí, desde aquí para ellos. Pues nada, se hacía crónicas de los programas de Masterchef y una triunfada increíble, más de 8.000 visitas tuvo la primera parte. Bueno, brutal, ¿eh? Es impresionante, impresionante. Sí, sí, hubo gente que nos criticó por ello, pero que nos quiten lo bailado porque bueno, fue una triunfada. Pero eso ya sabes que siempre va a haber quien... Bueno, es como lo del chiste o el cuento del burro y el hijo y el... Y su padre, o sea, es así. Hagamos lo que hagamos, siempre nos van a criticar. Pero bueno, como lo hacemos con el corazón y nos han ayudado a hacerlo tanto Leti, que lo veía junto con Iván y que luego lo escribía, así que ha quedado ahí para la posteridad ya. Bueno, pues volvimos a compartir también en la web el artículo de Simón sobre el death sueco. Y de nuevo volvió a petarlo. Es un artículo en el que su autor, Simón, que lo escribió en noviembre del 2018, lo volvimos a sacar otra vez, o sea, 6 años más tarde, y de nuevo pues lo volvió a petar. Y entre las dos veces que lo subimos, pues el artículo tuvo la friolera de 13.500 lecturas. El artículo de señores, lo siento por ustedes, que escribió este Menda que os habla, el 3 de julio superó las 7.000 lecturas. Si lo queréis revisar, en la hemeroteca de la web está. Ahí en la derecha de la página vais bajando y ahí está todo lo publicado desde 2010 hasta hoy. Hay más de 11.100 publicaciones. Aunque faltan cosas, la verdad, porque a veces, pues, por hacer hueco hemos borrado algún anuncio de concierto y alguna movida de estas que ya estaban pasadas y que, bueno, a lo mejor no tenía mucho sentido ocupar memoria con eso. Bueno, la verdad, señores, señoras, nos curramos mucho la web. Da mucho trabajo y nuestros compañeros lo saben muy bien. La carga es menos pesada con ellos al lado. Crónicas, artículos de opinión, reseñas, todos los días siempre hay algo que escribir. Y nada, vamos a cerrar con una canción del disco reseñado con la crítica más leída. Sí, la reseña más leída fue la del Melodías Encantadas de Zenobia, un disco acústico. La banda lo compartió, fue la primera que lo compartió y es una auténtica gozada que hoy en día pues la gente lea reseñas que dicen que no se leen, pues esa reseña la leyeron más de 3.000 personas hablando de ese álbum, de ese acústico de Zenobia, lleno de invitados, un discazo por cierto. La verdad es que Zenobia para mí no es una banda más, es un grupo al que amo profundamente y que está en Maldito Records, un sello que nos mima también a nosotros, nos respeta, nos ha ayudado con la cesta de Navidad, pues genial, todo ello. Entre todas las canciones de ese maravilloso disco acústico de la banda riojana, he escogido la que probablemente es más especial para mí de todas, que es La Noche de San Juan. Y es que en Una Noche de San Juan empezó todo con Maitane y sin duda ha sido el momento más importante de mi vida. Así que nos vamos a ir esta noche, nos vamos a despedir este programa 760, este primer programa de 2025, dando las gracias a Salto Mata Radio Rock, a Metal Trip, a Red Haran Heavy, a Metal Cry, Hell Press, Horns Up, TNT, Noche de Rock, Noche de Lobos y Más Madera, todos ellos compañeros de fatigas. También gracias a Julia, Jorge, Chimpa y Rochu, que forman parte del staff de Diario Metalhead. Y a dos bares de Oviedo, al Maus Oviedo Antiguo y al Lúpulo Feroz, que haríamos sin ellos. Maitane, ¿algo más que añadir antes de irnos? Pues nada, feliz año nuevo y nos vemos en los conciertos. Pues nada, nos vamos con la noche de San Juan de Zenobia y volvemos el próximo jueves con lo mejor que habéis votado vosotros, los seguidores de Diario Metalhead. Gracias de corazón, nos oímos el próximo jueves. Os dejamos con Zenobia.